Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pelos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estas dos horas de radio donde estaremos viajando, donde estaremos recorriendo distintos puntos de la provincia de Santa Fe, donde también estaremos haciendo, entre algunas otras cosas, este viaje imaginario, donde charlaremos con nuestros compañeros corresponsales, donde indagaremos también sobre algunos temas que están en la agenda de los últimos días, y sobre todo algunos temas importantes para lo que tiene que ver con la vida de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Así que los invitamos a que nos acompañen en estas dos horas de radio, en la cual estaremos haciendo este repaso periodístico por distintos pueblos, ciudades y parajes de la provincia de Santa Fe, donde entre algunos de los temas quizás importantes de las últimas horas se destaca, habíamos anunciado en los últimos días la llegada, la visita a la provincia de Santa Fe, una vez más, la segunda en menos de una semana, del jefe de gabinete del ministro Jorge Capitanich, que recordemos el viernes último estuvo aquí en la capital de la provincia dando una charla en la sede del Partido Justicialista, pero previo a eso estuvo recorriendo la provincia y estuvo, entre otras cosas, reunido nada más y nada menos que con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con el doctor Antonio Bonfatti, tratando de llevarse algunos pedidos concretos de trabajo en conjunto que Nación y provincia podrían hacer, de algunas obras que el gobierno santafesino considera que son prioritarias y en las cuales el jefe de gabinete podría dar alguna mano respecto a lo que son la agilización de algunos trámites. Recordemos que entre algunos de esos pedidos, la idea, o por lo menos alguno de los planteos que ha hecho el gobernador, es la posibilidad de, y el proyecto que hoy está latente, que es el de recuperar el edificio del correo que funciona aquí en la ciudad de Santa Fe, y recordemos que se pide además una sección para la provincia por un plazo de 30 años a cambio de una inversión que estaría rondando los 40 millones de pesos, que tiene que ver entonces con refuncionalizar uno de los edificios históricos que tiene la capital de la provincia de Santa Fe. Hay un proyecto importante también, algo contamos el otro día de la reunión que Jorge Capitanich mantuvo con el intendente de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Escarpín, que tiene que ver con el proyecto para la cuenca cañera en el norte de la provincia, que es el proyecto, primero el de la cuenca cañera, pero también el proyecto de riego para la ciudad de Avellaneda. La idea es poder solucionar algunos problemas para los productores cañeros, como así también para los productores agropecuarios. Recordemos que ya hay una nota, o hay una gestión iniciada desde la provincia para solicitar alguna aprobación a partir de algunos organismos de financiamiento que puedan llevar adelante este programa de riego. Recordemos también que hace un tiempo no muy lejano el intendente de Avellaneda mantuvo una reunión con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, también para intentar avanzar en algunos aspectos de estas características respecto a lo que tiene que ver con la posibilidad de mejorar notoriamente las producciones del norte santafesino. Y por último también recordemos que hay un pedido, o por lo menos se hizo un planteo a Jorge Capitanich para avanzar en un convenio interjurisdiccional por la laguna de la Picasa que tendrían que suscribir las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires para el ordenamiento de lo que son las cuencas hídricas. Allí el jefe de gabinete se comprometió una vez más a llevar adelante las gestiones necesarias. Y por último también se pidió la posibilidad de avanzar en lo que es la trata de residuos que hoy está en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez para tratar de generar mejoras en lo que tiene que ver con la atención de los problemas ambientales y poder generar una mejor recepción y utilización de los residuos que allí se vuelcan permanentemente. Nos parece importante, sobre todo en esta cuestión, primero destacar la visita una vez más del jefe de gabinete en Santa Fe, pero segundo también esta particularidad de llegar a la provincia y reunirse con el gobernador tratando de avanzar en temas que ya habían sido charlados en Buenos Aires en una oportunidad, como así también estos nuevos proyectos que presenta hoy el gobierno de la provincia de Santa Fe, mostrando en cierta medida también la buena voluntad del gobierno nacional de avanzar en algunos temas importantes para la geografía o para distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, y sobre todo tratando de trabajar mancomunadamente entre ambos gobiernos. Pero también, digo, más allá de la visita de Jorge Capitanich, hay otro dato de color que queríamos poner de manifiesto, porque siempre decimos que hace un tiempo atrás hubo algunas observaciones, algunas críticas que después no lograron tener sustento en el tiempo, sobre todo de varios representantes del Frente Progresista Cívico y Social respecto a el funcionamiento, pero sobre todo la presencia de la gendarmería en la provincia de Santa Fe. Ustedes recordarán, hace algunos días la ministra de Seguridad Rodríguez le anticipó a la intendenta de la ciudad de Rosario que más de 2.000 gendarmes van a permanecer todavía en la ciudad de Rosario haciendo el trabajo de prevención y sobre todo de acompañamiento a las fuerzas santafesinas de lo que tiene que ver con la política vinculada a la seguridad. Hace algunos días les contábamos también que finalmente se firmó un acuerdo entre el área correspondiente de seguridad y el municipio de la ciudad de Funes. Más de 30 gendarmes van a desembarcar, van a tener un puesto fijo en esta ciudad, sobre todo en una zona clave que tiene que ver en la zona de la autopista Rosario-Córdoba. Y lo que se conoció en las últimas horas también es que finalmente habrá un nuevo destacamento de Gendarmería Nacional. Esto será en la ciudad de Carcarañá, en el departamento San Lorenzo. Hay que decir que el municipio va a ceder unos terrenos que están ubicados sobre la ruta nacional número 9. Es un edificio, o ahí se levantará un edificio con una superficie de 120 metros cuadrados que en un par de meses va a estar finalizado. Recordemos que la intención en esta intersección de la ruta 9 y la ruta provincial 26 también es uno de los accesos a la ruta o a la autopista Rosario-Córdoba, y recordemos que el gobierno de la provincia de Santa Fe entregó un aporte importante a la municipalidad de Carcarañá para llevar adelante la construcción de este puerto y sobre todo de este puesto de control que se va a instalar allí. Ya están firmados los convenios correspondientes, así que en 3 o 4 meses entonces habrá un nuevo dispositivo de seguridad de Gendarmería Nacional en esta oportunidad, en esta ciudad del departamento San Lorenzo, a partir de los acuerdos que ha firmado el intendente de esta ciudad, Ramón Soques, con las autoridades de seguridad nacional, es decir, el segundo puesto de gendarmería que se conoce en menos de 10 días que se instalará en la provincia de Santa Fe, ya con los acuerdos correspondientes firmados por parte de los municipios de Funes y de Carcarañá con las autoridades de seguridad nacional, pensando entonces en lo que tiene que ver con zonas estratégicas de control, no solo para prevención del delito, sino también para el control, entre otras cosas, de posibles delitos como el narcotráfico en una arteria tan importante como es la Rosario-Córdoba. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí, nos reencontramos en la radio pública, en la AM540, en la FM102.9 y a través de nuestros compañeros, colegas, corresponsales, más de 50, ellos que reportan a través de de la información de pueblos y ciudades aquí en este síntesis de la región. Hace poquito hacíamos una nota en el departamento San Martín, más que nada en Cañada Rosquín, esta muy linda localidad, un poquito más de 6.000 habitantes. En ese momento, más allá de Cañada Rosquín, una de sus características económicas, si se quiere, es la inminente producción agrícola ganadera. Pero allí también hay una cooperativa que tiene en sus espaldas una historia muy, muy linda en lo que respecta a la producción de jabones, detergente, velas. Y en los últimos dos años, nosotros en esa primer nota que habíamos hecho, que inclusive hay uno de los cortes que forman parte de este síntesis de la región, te contábamos que en los últimos dos años había logrado duplicar la producción, alcanzando las 400 toneladas, pero en realidad el motivo era que habían obtenido el sello del 100% cooperativo en el año 2013, que había sido emitido por el gobierno de la provincia de Santa Fe para poder fortalecer a este tipo de entidades. Una vez más, la cooperativa jabonera de Cañada Rosquín vuelve a hacer noticia, en este caso a través del programa Sistemas Productivos Locales, que lleva adelante el Ministerio de Industria, que lleva destinado más de 37 millones en aportes no reembolsables para potenciar a través de un proceso de integración proyectos de inversión a más de 200 grupos asociativos compuestos justamente por pymes, por cooperativas de todas las regiones del país. Y en este caso la protagonista, la inversión del último grupo, es para la cooperativa jabonera Cañada Rosquín, que asciende a más de 1 millón de pesos. Esta cooperativa jabonera, vuelvo a insistir, que funciona en esta localidad, que es asistida técnica, que es asistida económicamente por este programa Sistemas Productivos Locales de la cartera industrial para mejorar su tecnología operativa y optimizar los procesos productivos. Así que seguramente va a ser uno de los temas que repasemos y ahondemos con nuestros corresponsales desde allí de Cañada Rosquín, con el Chino, me imagino, sobre esta importante inversión para fabricar detergente y jabón en polvo en nuestra provincia de Santa Fe. Muy bien, serán algunos de los temas que estaremos abordando a lo largo del programa del día de hoy. A esta hora les contamos que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica, será quien conduzca la nave durante estas dos horas, que también están los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que por eso los invitamos a compartir con nosotros toda la información regional de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región, así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Tanto que me encuentro, la sola con la vida, no llegaba, yo me iba. Zapanga interpretó Desearía. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, corresponsales con los que empezamos a viajar, a recorrer nuestra provincia. Hoy vamos a iniciar nuestro viaje en el cordón industrial, nos vamos a ir a la ciudad de Capitán Bermúdez, desde allí vamos a compartir el informe de nuestro compañero José Mateucci. En el cordón industrial del sur santafesino debatieron sobre el abordaje de las adicciones. El viernes pasado, en la ciudad de Capitán Bermúdez, se realizó una clase abierta sobre la problemática de las adicciones y el abordaje que propone para esta problemática la nueva Ley de Salud Mental Nacional, que fue sancionada en 2010 y reglamentada el año pasado, pero va a ir aplicándose paulatinamente en todo nuestro país. En el Club Esportivo Juan Ortiz de Bermúdez hubo una amplia concurrencia, ya que llegaron al lugar representantes de instituciones y organizaciones de todo el cordón industrial del sur santafesino. Esta ley de la que estamos hablando expresa que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. En otras palabras, que la salud mental no es cosa de médicos. Así hablaba Marita Milagros, representante de la Asociación Civil por Yahoo. La ley es algo vivo cuando los ciudadanos nos sentimos empoderados de esa ley. La conocemos, la tenemos hasta de memoria, los artículos que necesitamos escribir en el momento que sea necesario. Pero también respondiendo con la responsabilidad que nos toca y el compromiso que nos toca en esa implementación. Durante esa charla, integrantes de la Fundación Red Creando, que se dedica a trabajar sobre esta temática en todo el país, hicieron énfasis en el rol de la comunidad en la implementación de la Ley de Salud Mental, en particular en lo referido a quienes padecen consumos problemáticos de sustancias. Escuchemos otro fragmento de lo que decía durante la charla Marita Milagro. Si no hay una comunidad que sabe de qué se trata, si no hay una comunidad que puede estar tomando estas herramientas desde este modo de ver las problemáticas, seguimos como respondiendo siempre de la misma manera. ¿Y a usted le parece que nos dan resultados las mismas respuestas que hemos venido dando hace años a estos temas? ¿A usted le parece que si seguimos dando la misma respuesta vamos a obtener algún cambio? Ahí no, con la cabeza. Y no. Con el lema La salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos, se expuso la experiencia de la red de organizaciones La Gramilla, que acompañan desde la sociedad civil la aplicación de la ley. Hubo representantes de escuelas, de centros de salud comunitarios, hubo representantes de organizaciones sociales, agrupaciones políticas. Fue un espacio de debate para que el pueblo tome la ley y empiece a militarla. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci. Muy bien, desde Capitán Bermúdez nos vamos a ir al departamento Las Colonias, nos vamos a instalar en la localidad de Las Tunas. Desde FM Plus vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. San Jerónimo Norte recibió a Sebastián Kloster, el líbero de la selección argentina de voleibol, después de su participación en el Mundial de Polonia. Fue recibido con todos los honores por la comunidad de San Jerónimo Norte, donde se brindaron distintos agasajos, esto en la sede del Club Atlético Libertad, de donde es oriundo y donde se resaltó su participación por primera vez en un mundial de estas características y haber sido además una de las figuras de la selección argentina que conduce Julio Velasco. Nuevo Torino tuvo su fiesta, la fiesta provincial del pollo, este sábado 20 de septiembre, en las instalaciones del Centro Recreativo Juventud de Moderna. Se vivió esta nueva edición de la fiesta provincial del pollo. La reina fue la representante de San Jerónimo Norte, Delfina Romero, acompañado por sus princesas Roxana Michelotti de Nuevo Torino y Alfonsina González, representando a la ciudad de Laguna Paiva. El Centro de Exalumnos de la Escuela 323 Domingo Faustino Sarmiento de San Jerónimo Norte recuerda a los exalumnos de promociones 1939, 1964 y 1989 que el próximo sábado 27 de septiembre se realizará el reencuentro de estas promociones a la hora 19 en el local de la escuela y que deben reservar tarjetas para la cena agasajo al teléfono 03404-460-068. El Partido Demócrata Progresista festeja sus 100 años y es por eso que los jóvenes del partido, en el marco de este centenario, nos invitan a un encuentro con el doctor Pablo Cardinale, quien desarrollará una charla sobre el tema reflexión a 20 años de la reforma constitucional. Esta charla se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre a las 20:30 en el local del Motor Club San Jerónimo, frente a la Plaza Libertad, en calle San Martín 580. Por otra parte, la dirección de la Escuela 323, Domingo Faustino Sarmiento, continúa celebrando durante todo este año sus 125 años de vida e invita a todos a acercarse este martes 23 a las 20:00 en el Salón de Actos. Se realizará una charla a cargo de los señores Julio del Barco, José Egel y la señora María Angélica Ogier. La historia de esta centenaria institución son los temas a tratar por los oradores que además invitan para los festejos del 125 aniversario que se realizará el día sábado 25 de octubre próximo en el Club Atlético Libertad. Las relaciones familiares, escolares y sociales determinan nuestra conducta, cómo y qué hacer. Charla a cargo del doctor Osvaldo Panzadoliani, incansable investigador y docente, quien, preocupado por las consecuencias que el medio ambiente genera en nuestras conductas, desarrollará una charla este jueves 25 de septiembre a las 20:30 en el Colegio San José de San Jerónimo Norte, charla abierta a toda la comunidad. San Jerónimo del Sauce se está preparando para su fiesta patronal en nuestro próximo encuentro el día lunes. Le contamos todo lo que se va a vivir el próximo martes 30 de septiembre con motivo de celebrarse San Jerónimo, patrono de la localidad de San Jerónimo del Sauce. Hasta aquí, desde FM Plus 106.7, Radio Las Tunas, informó para Radio Nacional Santa Fe, Fabián Omar Kiefer. Bien, último viaje, y con esto también ya nos pegaremos después a la pausa en nuestro programa. Nos vamos hacia la ciudad de San Justo. Desde Radio Activa compartimos el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Saludamos a la gente de Síntesis de la Región de Radio Nacional. Le contamos las informaciones más destacadas que tuvo el fin de semana en la ciudad de San Justo. Sin dudas, el evento por excelencia que tiene el Portón del Norte santafesino es el Certamen Argentino de Doma y Folclore, y fue un éxito en este 2014. Unas 15.000 personas vivieron un fin de semana a pura argentinidad, con una gran concurrencia de público. Se desarrolló la edición 38 de la Doma del Club Colón de San Justo, desde el viernes a las 13:00, que se abría el predio Mercedes Aleso de Bieler, y por casi 3 horas fue incesante el ingreso de gente y todo tipo de vehículos, lo que presagiaba un fin de semana a pura argentinidad. Comenzaba la peña Pedro Oscar Roteta el viernes después de las 21:00, y hasta las 6 de la mañana la carpa gigante estuvo colmada de gente y de chamamé. Por allí pasaron los majestuosos del chamamé y Monchito Merlo, entre gran cantidad de artistas de primer nivel, justo en el Día Nacional del Chamamé. La bailanta popular seguía dando indicios que sería una gran edición del festival. El sábado, desde las 9:00, con tribunas casi colmadas, debutaban las pruebas de rienda entre mate y torta asada, con buen número de jinetes. Incluso 2 damas participaron de estas destrezas, que eran seguidas con atención por los presentes. Seguían más tarde las jineteadas, folclore y chamamé en el escenario principal, otra vez bailanta popular y tribunas colmadas. Se confirmaba así el éxito del evento. El sol se iba a descansar, pero no los bailarines. Cena de por medio con muy buenas parrillas en el sector de campamento. Se podía ver gran variedad de ejemplares a las brasas o mismo en los asadores del club, mantas con cuero a precios más que accesibles. Luego el sector de peñas nuevamente en continuado entre chamamé y folclore. La fiesta de San Justo en todo su esplendor cerraba su segunda jornada. Y comenzaba la primavera y se disfrutaba el domingo desde temprano, al igual que los dos días anteriores. Las condiciones meteorológicas fueron ideales para disfrutar como los asistentes se merecen. Acto oficial con autoridades, la banda de la policía provincial le ponía música al desfile de agrupaciones tradicionalistas. Llegaba el mediodía nuevamente al sector de peñas, allí se podía degustar un buen asado de tira o con cuero pegadito, y como postre comenzaba la última bailanta popular, chamamé, hasta que se puso el sol con carpa gigante y pista repleta. En simultáneo, desde las 15 horas, se realizaron las finales de pruebas de riendas, de jineteadas, y se sortearon 2-0 kilómetros, para no desentonar las tribunas nuevamente colmadas. Sin dudas, el certamen argentino de domo y folclore del Club Colón de San Justo está más vigente que nunca, con buena organización, con el público que acompaña, y se fue satisfechos ambas partes, pensando en lo que será la edición 2015 de esta fiesta que identifica a la ciudad de San Justo. Por otro lado, también agregar que no hubo ningún tipo de disturbios tanto en este festival como también en el día de la primavera, ya que se realizó el viernes 19 el baile que organizan los chicos de todos los quintos años de la ciudad de San Justo, y al otro día el picnic de la primavera. Bueno, por suerte no hubo ningún tipo de disturbios, no se ha informado nada de la unidad regional de 16 de policía, así que fue un fin de semana tranquilo y con mucha gente celebrando aquí en el Portón del Norte santafesino. Esto es todo por el día de hoy. Lo saluda Diego Astoreca de Activa FM 105.1. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Puede ser mucho más hacia la parte de atrás del cementerio. Cruzando el parque llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de drogas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. Perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. música y me declara que él era actor en un teatro principal. Y se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando un personaje singular. Ciudad de brujas y de asfalto, muerto sin salir al mar. Sin navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Yo quiero viajar, adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. La Portuaria interpretó En el bar de la calle Rodney. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar rápidamente algunas líneas de comunicación, en realidad las líneas de comunicación, y de qué manera también la gente puede contactarse con nosotros más allá de lo que es el programa de radio. Exactamente, estás escuchando Síntesis de la Región, por eso si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer escribiendo, llamando al 0342-155-4836-42. Estamos en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Más allá de las entrevistas que realizamos en estas casi dos horas de Síntesis de la Región, decimos que estamos en toda la bota santafesina a través de nuestros compañeros, colegas, corresponsales con las noticias, novedades de sus pueblos y sus ciudades. 0342, recordad siempre anteponer el prefijo, si no sos de la capital, 155-4836-42. Muy bien. Bueno, después le voy a estar haciendo algunas consultas en otro momento, porque sabemos que sigue candente el tema allí de su pueblo, el tema de la estancia, con idas y vueltas, los cruces entre distintos intervinientes en el tema. Así que después seguramente le vamos a pedir que nos cuente un poco, a ver cómo está el tema, para clarificar un poco entre tanta versión mediática, como dirían los chicos, para conocer un poco la verdad de la milanesa. Respecto a ese tema tan, por lo menos tan promovido en los medios en los últimos días, que vincula nada más y nada menos que a su pueblo. Sí, y que las voces siguen siendo de los poderosos y se siguen callando de los más débiles. Decíamos nosotros que esta controversia, como le gusta utilizar el término a los medios de comunicación, sin interpelarnos por allí algunas noticias con respecto a lo que está pasando desde hace un poco más de dos meses en esta localidad, en este pueblo de San Mariano, unos 70 kilómetros de aquí en la ciudad capital, unos 4 kilómetros adentro, en la zona de monte, si se quiere, está la estancia El Carmen, que fue uno de los primeros latifundios que inclusive le da el nombre a nuestro pueblo por uno de sus fundadores, familia descendiente de Cornelio Saavedra Lamas, uno de ellos, nieto, fue el último heredero que le dejó justamente, bueno, un poco más de 2.200, 2.500 hectáreas. Pero después te vamos a estar contando aquella parte de estas noticias que no tratan todos los medios de comunicación. Bien, y hablando de noticias importantes también, hay pulgar en alto de nuestra productora. Nos queremos también meter de lleno en un tema importante en el día de hoy, sobre todo un tema importante en la cuenca lechera de la provincia de Santa Fe. Para eso pasamos por nuestro operador, por Luciano Fraga. Presentamos un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, en esta oportunidad, teniendo y agradeciéndole la amabilidad de habernos atendido, vamos a charlar unos minutos con Roberto Pachiega. Él es el presidente del gremio de la Asociación de Transportistas Lácteos y Afines de la República Argentina. Básicamente queremos conversar con él, teniendo en cuenta este desencuentro que se ha generado en los últimos días entre los transportistas y algunas empresas, teniendo en cuenta que se está exigiendo una recomposición salarial que las empresas todavía no han respondido, o por lo menos la gran mayoría de las empresas que operan en la provincia de Santa Fe no han respondido si están en condiciones de pagar o no, o si quieren pagar o no esta recomposición salarial. Por eso vamos a conocer un poco el detalle, cuál es la situación que se está viviendo. Pachiega, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto oírlo, muchachos, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco el panorama entre la situación de los transportistas y este desencuentro que están teniendo con las empresas lácteas. Cuéntenos un poco cuál es la situación, qué es lo que están atravesando aquí en la provincia. Bueno, te cuento un poquito rápido. Nuestra entidad se llama ATLARA, que es la Asociación de Transportistas Lácteos y Afines de República Argentina. Es un, nucleamos unos 100 y pico de afiliados, que juntamos más o menos unos 400 camiones, que hacemos la recolección primaria de leche, que es lo de tambo a fábrica, ¿no es cierto? Y ya venimos del año 2008 trabajando con esta comisión, en la cual yo soy el presidente, y venimos hablando con los industriales para, bueno, con todos los últimos meses, la inflación que tuvimos, los costos fueron cambiando, como todos sabemos. Y bueno, hemos tenido varias reuniones, hemos ido a visitarlos a ellos y estamos trabajando para un aumento de tarifa que por el momento no tenemos ninguna respuesta de ellos. Cuéntenos un poco cómo se definen las tarifas, cuánto están percibiendo ustedes actualmente y cuál es la intención de aumento, cuál es el porcentaje o el monto que ustedes pretenderían cobrar. Claro, nosotros evaluamos que entre los socios tenemos un desfasaje de un 20 a un 40%. Y bueno, pactamos como piso un 23% de aumento como para empezar a trabajar. Y bueno, ya hemos hecho reuniones entre nosotros, hemos ido a visitarlo a todos los industriales a su casa, y bueno, y los convocamos la semana pasada acá en el centro comercial de la ciudad de Mortero, los invitamos que vengan a ellos para solucionar la problemática, y bueno, de los 12 industrias que nosotros trabajamos, vinieron solamente 3. Sí, entonces ahora es el 26... tenemos una asamblea muy importante donde van a venir transportistas afiliados y no afiliados, y bueno, y vamos a decidir a qué camino seguir, ¿no es cierto? Porque nosotros ya venimos trabajando con diplomacia, hablando, tratando de negociar, sentarnos en una mesa de diálogo, y ellos reconocen, pero bueno, chicanas, excusas, lo que pasa siempre, y lo que pasa es que también el gremio nuestro estuvo muchos años quieto, siempre esperanzado de que ellos iban a ver la posibilidad de mejorar la situación, y bueno, ahora ya llegamos a un incendio en esta parte del transporte que vamos a tener que solucionarlo porque no podemos seguir. Le completo parte de la primera pregunta que le hacía recién. ¿Cuánto es lo que ustedes perciben actualmente por el trabajo que realizan? ¿Cómo se establece el monto que tienen acordado con las empresas? Ese es el problema que tenemos, digamos, la mayoría de los transportistas, no solamente los que hacemos recolección primaria. ¿Cuál es el problema, para que usted me entienda? Nosotros lo que necesitamos para funcionar, el precio nos pone la gente, nuestros proveedores, que es lógico, si vos vas a comprar algo, te pone el precio quien lo vende. Claro. Y en este caso, brindamos un servicio y el precio también lo ponen ellos. O sea que te dicen, bueno, vos porque me traes a mí 1 millón de litros de leche, te pago tanta plata. Y así, o sea, en todas las empresas pagan como ellos quieren. Esa es la triste realidad. Tenemos una tarifa pactada, pero no se cumple. No tenemos una tarifa pactada, por eso nosotros hablamos de porcentaje. Tampoco tenemos una tarifa por kilómetro, porque tampoco es válido el kilómetro de la recolección, porque no es lo mismo buscar la leche en un tambo que se encuentra sobre la ruta a un tambo que está a 20 kilómetros de tierra, que cuando llueve se transforma en barco. O sea, es diferente. Roberto, buen día. Sí. Roberto, justamente sobre esto último también queríamos consultarlo para que se pueda visibilizar más cuál es la situación que tienen que atravesar los transportistas, teniendo en cuenta que muchos de los tambos quedan adentro de los campos. Pero siendo consecuente también, en las primeras reuniones o en esas reuniones de Mortero se habló de la conformación de un esquema para establecer un cuadro tarifario. ¿En eso hubo avances, hubo retrocesos, quedó en la misma nada como el 30% de aumento? No, avances hubo. Entre nosotros, así, nosotros tenemos un esquema de tarifa, siempre la tuvimos. Nosotros sabemos que tenemos que cobrar por un adicional en camión en operación, que significa un camión que está trabajando pura y exclusivamente para la industria. Tenemos que estar trabajando sobre kilómetros, como yo le explicaba recién. Kilómetros significa kilómetros recorridos en pavimento, kilómetros recorridos de tierra, kilómetros recorridos de barro, y después también se trabaja sobre litros transportados, ¿me entiende? Uh-huh. O sea, por la cantidad de litros que uno ingresa a la planta. Uh-huh. O sea, la tarifa está confeccionada y armada. Lo que pasa es que ellos no la reconocen. Ese es el problema que tenemos nosotros. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿a qué acusan ustedes, más allá que la respuesta puede ser un tanto lógica, pero ¿a qué acusan o cómo responsabilizan a estas 13 industrias que ustedes trabajan de manera conjunta, que se hayan ausentado la mayoría, que solamente hayan participado en la reunión o se hayan interesado de ese total solamente 3? Yo creo que es un sistema de... Yo lo tomo como que es un sistema de que las mismas empresas tienen como funcionamiento. O sea, me parece que le falta madurez al darte cuenta de la problemática que tiene el transporte. O sea, nosotros qué queremos, una mesa de diálogo y decir, bueno, ¿cómo arreglamos este 23%? Porque este 23% lo necesitamos para poder seguir estando en pie. O sea, vengan que vamos a negociar. Yo creo que es, bueno, vamos a ver qué hacen, vamos a ver hasta qué límite lo podemos estirar. O sea, yo creo que eso es lo que están buscando ellos. Uh-huh. Me parece a mí que es un error, porque acá hay otro problema también. Nosotros no salimos a buscar la leche, ¿no es cierto? Y afectamos y perjudicamos a quién, al tambero, al productor, que uh-huh. no tiene nada que ver. Uh-huh. O sea, no es fácil decir, no salgo a buscar la leche, no salgo a hacer el recorrido, como decimos nosotros. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, esto hay que solucionarlo. Uh-huh. Porque hay gente que va a abandonar directamente. Uh-huh. Está trabajando hoy, ¿no es cierto? Y va hasta la estación de servicio a cargar combustible. Lo están vendiendo en 12 pesos con 50. Pero cuando vos lo vas a pagar, dentro de 45, 60 o 70 días que recibís el valor que la industria te paga, si el gasoil está 13 pesos con 50 o 14, lo vas a pagar ese precio. Uh-huh. O sea, ese es el problema que tenemos los transportistas. Y no tenemos espalda uh-huh. para... Porque el 50% de los transportistas son conductores de camión. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir? Que son empresarios y camioneros. Claro. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, no es fácil. O sea, no es fácil tener un camión para hacer la recolección de leche, porque tenés que estar todos los días... Tenés que tener un camión de repuesto por la duda se rompa ese. Uh-huh. O sea, es un trabajo, digamos, bastante uh-huh. complicado. Uh-huh. Y no es valorado por ello. O sea, ellos te reconocen, sí, yo veo que sí, que está bien, que el servicio es bueno, que la voluntad, que el trabajo, que el sacrificio. Pero no, dame lo que yo tengo que ganar. Y en esto, preguntarle también, Pachiga, porque ha tocado un tema sensible, que es el tema de los combustibles, sobre todo por los costos que se están pagando en la provincia de Santa Fe. Preguntarle si ustedes están al tanto y si es algo que han podido charlar con sus afiliados, sobre todo porque es un tema que hoy está en gran discusión en la provincia de Santa Fe, que es este proyecto que tiene en mente el gobierno de Santa Fe de enviar a la legislatura el cobro de una tasa vial para mejorar rutas y caminos de la provincia, y que tendría un impacto directamente sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte de carga y sobre todo aquellos vinculados a la producción. ¿Es algo que les preocupa, algo que han podido analizar, algo que...? Acá en la Argentina te preocupa todo, porque pareciera que nuestros legisladores, nuestros gobernantes se preocupan más de inventar algo, cómo sacan dinero para recaudar, que hacer algo para mejorar las gestiones, para que hacer algo para que esto sea mañana mejor. acá eso es a mí, yo la veo de esa forma. O sea, yo no creo que eso sea bueno, porque más impuestos, más costos. O sea, si a mí vos me sacás, ¿no es cierto?, o me haces un puente para cruzar el Paraná, que hace 40 años que usábamos la balsa, Santa Fe a Paraná, y estábamos 3 días haciendo cola. No, pero yo soy camionero de hace 40 y pico de años, ¿no es cierto? Y ahora me hiciste un túnel y me cobraste un peaje, yo paso en media hora, me cobraste 150 pesos, yo lo pago contento. O sea, mientras vos te cobran y te dan bien de comer, vos quedás contento. Ese es el problema que tenemos. Acá nos exigen cada vez más, los camiones cada vez mejores, los choferes con cada vez más títulos, carnet de esto, carnet del otro, impuesto de Senasa, impuesto de esto, de aquello. Y todo tiene un costo. Ese es el problema que tenemos. O sea, para poder alimentar todo ese sistema, vos tenés que ganar. Seguro. Vos tenés que cobrar lo que corresponde. Eso es lo que los industriales no lo ven. Lo claro. ven, pero son más inteligentes que nosotros. Por eso ellos tienen grandes fábricas y nosotros tenemos 2 o 3 camioncitos. Esa es la realidad. O sea, ¿cuándo nos vamos a meter en la cabeza la cultura de que cada cual tiene que quedarse con lo que corresponde? Y en esto preguntarle también, porque evidentemente también es un tema sensible, porque lo hemos hablado muchas veces con muchísimos productores y también con transportistas, y sobre todo para el trabajo que hacen ustedes, que es el de tener que meterse nada más y nada menos que los campos. ¿Qué posición o qué visión tienen respecto a lo que es el estado de la ruta y los caminos rurales actualmente en la provincia de Santa Fe? No, los campos, o sea, mientras no llueve está todo bien. O sea, acá en la zona nuestra, que abarca Montero, Suárez, Brima, Guillermo, es la cuenca lechera más importante de Sudamérica. Acá, acá pasan por un camino 25 camiones. Vos imaginate en un día de barro que pasen 15 camiones que van para el oeste y 15 camiones que vuelven otra vez con la producción. A la mañana, a la tarde pasan de nuevo, al otro día pasan de nuevo. Imagínate los caminos. No, es muy complicado y a mí me preocupa, como yo le dije, yo en forma personal que habla con los industriales, me preocupa de que no le den importancia, porque esto es serio. Esto es serio y la producción cuesta mucha plata y hay que sacarla. Esto es un trabajo en conjunto, productores, transportistas, gobernantes, industriales. Esto tenemos que sentarnos una vez, por lo menos cada 2 meses, todos juntos. Che, ¿cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué hace falta? ¿Qué te parece? Y si viene llovedor, como anuncian ahora, claro. ¿Por qué se saca la producción? O sea, que me parece que hay que darle una importancia que la que tiene. No es que los camioneros quieren ganar más. Necesitan para poder sacar la producción, que la producción es nuestra. O sea, este es un tema que hablándolo, o sea, tenemos que solucionarlo. Y en esto preguntarle, porque usted ha dicho claramente, esa zona del oeste del departamento San Cristóbal, parte del departamento Castellano, y la zona de Mortero, Brickman, en Córdoba, es la cuenca central y la cuenca más importante de Sudamérica. Y por lo que usted plantea, evidentemente, estas dificultades con las industrias son las mismas que también atraviesan los productores tamberos a la hora de discutir el precio de leche que se paga en el tambolé. Pregunto si lo tiene en mente como para conocer también, porque esto está bueno, que la gente muchas veces sepa, sobre todo cuando después discutimos lo que tiene que ver con la formación de precios, ¿quiénes son esas empresas que se resisten a discutir y a dar el debate con ustedes, como también con los productores tamberos? Si es que nos puede enumerar algunas de las que están hoy en este tramo de la discusión. Sí, las empresas más importantes de acá que hacen la recolección está Saco, está Verónica, Willer, Manfrey, Corlaza, son todas empresas de primera línea. Y se está hablando de una producción muy importante. ¿Y algunas han logrado sentarse a la mesa? La que estuvo en la reunión del miércoles pasado, del 17, estuvo Sancor, Monfrey, Freire y Porlazo, de Esperanza. Las demás no vinieron ninguno. Roberto, estamos cerca de la pausa, pero no quería dejar de preguntarle para dimensionar también cuál puede ser esta situación con respecto a qué cantidad de transportistas lácteos estamos hablando, que son los que recolectan justamente la leche en la provincia de Santa Fe o en la zona. No, nosotros acá somos, en nuestra cámara, hay en este momento 107 afiliados, que sumamos más o menos unos 450 camiones, más o menos. Eso es lo que hoy está. Y la cantidad que hay es impresionante, porque en todos los pueblos hay 15, 20, 30 camiones. Uh-huh. Y lo último que lo consulto, ¿han podido hablar con algún funcionario responsable de la cartera de producción a nivel provincial, a nivel nacional? No, nosotros nos estamos manejando directamente con la Cámara, uh-huh, y directamente con los industriales, uh-huh, o sea, con nuestros dadores de carga. Nosotros hoy por hoy, lo único que hacemos es el diálogo directo, queremos hablar con ellos y creemos que es conveniente hablar con ellos y solucionar el problema con ellos, porque en definitiva son ellos los que tienen que escucharnos, somos nosotros los que tenemos que trabajar. O sea, es así. Claro. O nos quedamos o nos vamos. O sea, bueno, no nos puede pagar y bueno, porque es una forma de traer la leche de otra forma. Nosotros, uh-huh, no podemos seguir. Y me hace un cuestionamiento, le doy un ejemplo y usted se va a dar cuenta. Un camión el año pasado valía 565 mil pesos, por ejemplo, el que compró mi empresa, ¿no? Este año, para la misma fecha, ese camión cuesta 875 mil pesos. El gasoil valía 8 pesos con algo, lo estoy pagando 12,50. Estamos hablando de una inflación de 60, 57, 62%. Y me venís a preguntar de dónde saco el 23 que te quiero aumentar. Claro. O sea, me parece que, no sé, no tiene ni siquiera entrada una pregunta de esa en una reunión. ¿Cómo me vas a preguntar si te doy dos bits? Yo quiero ser camionero, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprarme un camión? Claro. Una vez que tenga el camión, ¿qué tengo que hacer? No lo voy a domar como un caballo, tengo que ir a la estación de servicio y echarle gasoil. ¿Eh? Sin lugar a dudas. ¿Cómo me manejo yo con una tarifa de que vos aumentaste el 20% de tu inflación del 60%? Fíjame vos, a ver si me haces entender, como le dije yo, que vos sos más inteligente que yo, porque te vuelvo a repetir, yo soy camionero, ¿no es cierto? A ver si vos me haces entender a mí que con una inflación del 60% te estoy pidiendo un 23% y vos no me la querés dar porque me hacés la pregunta de dónde lo saco. O sea, a mí me parece que no es así. Pachiega, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Estaremos atentos a las novedades que puedan surgir en las próximas reuniones. Desde ya decirle que los micrófonos de Radio Nacional Santa Fe a disposición para seguir difundiendo y para seguir poniendo en la mesa de debate también este tema importante que les preocupa hoy a los transportistas lecheros allí en el oeste de la provincia de Santa Fe y también en la provincia de Córdoba. Le agradezco mucho de que nos acordamos nosotros y, bueno, muchas gracias, un gusto. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Adiós. La palabra de Roberto Pachiega, es el presidente del gremio de la Asociación de Transportistas Lácteos y Afines de la República Argentina, que nos ha contado entonces sobre estas diferencias que transportistas lecheros de nuestra provincia y de la provincia de Córdoba están manteniendo con las industrias lácteas. Están reclamando un 23% de aumento en la tarifa para transportar la materia prima desde los tambos hacia las industrias. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, La Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Gustavo Cerati interpretó Paseo Inmoral. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos aquí en la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, haciendo síntesis de la región. Nos queda todavía mucho más para compartir con todos ustedes en un rato, y también, como siempre, tendremos el micro habitual de el Renatea aquí en la radio pública. Pero si le parece, repasamos alguna de las líneas de comunicación en nuestro programa. Síntesis de la región, este recorrido que hacemos por las actividades políticas, culturales, industriales, sociales en los pueblos y ciudades, parajes de la provincia de Santa Fe. Por eso te invitamos a que seas parte y nos escribas o nos llames marcando 0342, recordá siempre anteponer el prefijo, si no sos de la capital, 155-48-36-42. Por supuesto, también te invitamos a participar y a que visites, leas y escuches el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, esta plataforma digital que de manera diaria te va contando aquellas noticias que no tienen tanto espacio en los grandes medios de comunicación. 14 noticias diarias que involucran a toda la bota santafesina, a los pueblos y ciudades. www.sintesisdelaregion.com.ar. Nos lees y nos escuchas a la vez. Bien, a ver, repasar rápidamente algunas informaciones que han circulado en las últimas horas y que nos parece importante contarles o ponerlos o poner de manifiesto. Uno de los datos interesantes, digo, de un tema que aconteció hace un par de años y que ha tenido resolución en las últimas horas y que nos parece ponerlo de manifiesto. Ustedes saben que en las últimas horas se conoció la sentencia finalmente para Héctor Treñaghi, este empresario de la ciudad de Vera. Recordemos que era, entre otras cosas, dueño de un frigorífico que hoy fue recuperado por sus trabajadores. Era dueño de un hipódromo, que es la persona que en el año 2008 asesinó de un disparo con arma de fuego a quien en esos tiempos era intendente de dicha ciudad. Estamos hablando de Raúl Seco Encina. Recordemos que bueno, la causa pasó por distintas instancias judiciales, llegó en los últimos días a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente ratificó la condena. El delito es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas calificadas y portación ilegal de arma de guerra. Ya la condena había sido establecida en el año 2010 y, como decíamos, había pasado por la Cámara de Apelaciones de Rafaela, pasó también por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, pero bueno, se llegó hasta la última instancia judicial. Y en la última acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Hinton de Lonasco, Enrique Petracci, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, se declaró inadmisible el recurso presentado por el abogado defensor de Treñaghi y dejó la condena con fuerza de cosa juzgada. Por lo tanto, este empresario deberá cumplir una pena de 20 años de prisión. Esa es la condena, entonces, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que el 22 de diciembre del 2008 Treñaghi asesina a Raúl Seco Encina cuando este estaba por participar de un programa de televisión. Había alguna vieja disputa, sobre todo por la clausura que la municipalidad de Vera en su momento había realizado para con el hipódromo. Esto generó el malestar de este empresario, que fue a buscar al intendente hacia el canal donde se estaba generando el programa de televisión. Hubo una discusión y a partir de allí, bueno, sobre todo lo que ya se conoce, el disparo con el arma prácticamente a quemarropa, que terminó con la muerte del actual o el ex intendente de la ciudad de Vera, que después posibilitó al actual intendente Reinaldo Faroni poder acceder al cargo de presidente. Pero bueno, tema que no queremos dejar pasar por alto, porque uno recuerda que bueno, fue un hecho trágico en su momento. Me acuerdo, nos tocó hablar minutos, horas de ocurrido el acontecimiento con el propio gobernador de la provincia en su momento, Hermes Wiener, bueno, un tema que conmocionó al norte santafesino y que, bueno, algunos años después, casi 6 años después, finalmente tiene la efectivización de lo que será la condena que este empresario deberá cumplir allí en el norte santafesino. Bueno, Diego, y si vos me lo permitís, este tema que habíamos comentado anteriormente sobre esta situación que se vive en esta pequeña localidad en San Mariano, una localidad de aproximadamente 300 habitantes, contabilizando a la gente que vive en el pueblo y también que vive en la zona de campo, esta situación que se está viviendo en la estancia El Carmen, que decíamos fue uno de los primeros latifundios que le dio vida, inclusive los fundadores del pueblo, y esta controversia, este término que utilizaron cantidad de medios de comunicación sobre una familia de peones rurales que hace más de 30 años vive en ese lugar, por lo menos una de las mujeres que habita allí en esta zona inhóspita, donde solamente queda un casco histórico de lo que fue la estancia de los Saavedra Lamas, y la disputa que, bueno, comienza a enfrentar la Fundación Vida Silvestre, que esperó 3 años, después conoció que había una puja de 2.500, 2.700 hectáreas a un valor un poco superior, pero a los $20.000. No sabría decirle específicamente cuál es el monto, pero sí le puedo asegurar que es millonario. Sistemáticamente la Fundación Vida Silvestre, una fundación que está ligada a los agronegocios, a los bienes raíces, que está ligada a los grandes grupos económicos, como por ejemplo algunos de sus padrinos son Techín, sigue ejerciendo violencia en este lugar, y más allá de lo que relatan los medios de comunicación, que la familia no se quiere ir, lo cierto es que los acusan de, no solamente de violentos, sino de usurpadores, los acusan de ladrones. Esta fundación tiene un poderío increíble. La Fundación Vida Silvestre ha pasado por manos, inclusive fue creada en el proceso de la dictadura militar, con quien había sido nada más y nada menos que hoy presa María Julia Alzogaray, ministra de Medio Ambiente del gobierno menemista. Pero lo cierto es que una de las últimas noticias que no vas a encontrar en los grandes medios de comunicación es que a esta familia que cuida desde hace tiempo el ganado, le han roto, le han destrozado 3 de los molinos que abastecen de agua a los animales, y los animales están muriendo, por supuesto, de la sed. Un tema que vamos a ampliar seguramente más adelante. Bien, momento de establecer en estos minutos que nos quedan antes de la pausa un nuevo contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, en estos minutos le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos, como siempre, al intendente de la ciudad de Santo Tomé, a Fabián Palo Oliver. Con él queremos conversar en estos minutos sobre esta situación, sobre este reclamo que el municipio viene haciendo a la provincia por algunas falencias y sobre todo por algunas obras inconclusas en lo que es el tramo urbano en esta ciudad, de la obra de la autovía de la Ruta Nacional número 19. Intendente Fabián Palo Oliver, tenga usted muy buen día desde la radio pública. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, por supuesto a todo el equipo y a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, intendente, pasaron varios años ya desde que se iniciaron las obras de la Ruta Nacional 19. Uno imaginaba que las obras ya deberían estar concluidas. En gran parte así lo ha hecho el gobierno provincial, pero siguen en los inconvenientes allí en el último tramo, que es el que involucra prácticamente la traza urbana de la ciudad de Santo Tomé. Sí, así como vos lo decís, en realidad la traza urbana de la ciudad por la Ruta 19 tiene una extensión de 6 kilómetros, va desde el kilómetro cero, que es Ruta 19 y Avenida Luján, hasta el límite con Colonia San José. Tenés desde el kilómetro cero, hay 3 tramos, la primera es 1,5 kilómetros hasta la vía del ferrocarril, a la altura de Ruta 19 y Malvinas. Después tenés 1,5 kilómetros más hasta el puente de la autopista, ahí ya llegaste al kilómetro 3, y después tenés 3 kilómetros más hasta el límite con Colonia San José. De los 6 kilómetros hay uno que está todavía sin concluir, que es el 1,5 kilómetros, el más urbano. donde está toda la zona de servicio. Ese sector está dividido en zona de servicios, industrias inocuas, y los últimos 3 kilómetros industrias peligrosas. Pero justamente en este sector, que es el sector de servicio, donde hay muchos comercios y también frentistas que tienen sus propiedades, sus viviendas personales, es donde más inconvenientes se están registrando, no solamente por la demora, como bien dijiste vos, ya tiene esta obra aproximadamente 5 años de que comenzó a construirse, en el 2008 empezó la obra, claro, que son, ya hoy son 6 años. Y bueno, lamentablemente no logramos, también esto hay que decirlo, la respuesta necesaria para, por lo menos para evacuar algunas dudas que hay con respecto al proyecto, y después, bueno, para resolver los reclamos que estamos haciendo desde el municipio. Hay problemas con la iluminación, hay problemas con los desagües, sectores de las ciclovías que se inundan porque están mal hechos. Bueno, muchos inconvenientes con un islote que se construyó en el kilómetro 1-200, digamos ahí donde está el sector de la vía que te comentaba, que es un islote que tenía como intención comenzar a ingresar al sector urbano con otra velocidad, o sea, para que los vehículos disminuyan la velocidad. Pero la verdad que nosotros entendemos, entendemos que es un islote que va a ocasionar inconveniente en cualquier momento, porque está construido de una forma muy peligrosa, porque no está señalizado. Bueno, estas son las cosas que venimos reclamando al gobierno provincial después de haber superado todo reclamo con la inspección de obra. Si tenemos un problema que el inspector de obra no nos da respuesta, entonces lo que hemos hecho es pedir una entrevista, no hemos tenido respuesta. Ahora presentamos un pronto despacho la semana pasada con el responsable, que es el ingeniero Isa, que depende del Ministerio de Economía de la provincia, y quien es la persona que tiene a cargo la administración de esta obra. Uno entiende, intendente, que es una obra absolutamente estratégica por lo que implica el corredor bioceánico en la región, pero también uno da cuenta de que indefectiblemente este tipo de falencias y este tipo de demoras, por lo que usted plantea, entre algunas otras cosas, lo que hace permanentemente es poner en riesgo la vida de quienes transitan por el lugar. Sí, mira, ese tema es lo más importante, ¿no? Tratar de saldar todo lo que haya que saldar y tener la tranquilidad de que va a ser una obra segura. Pero después, lo que sí te digo como reflexión es que es absurdo que un gobierno que invierte 700 millones de pesos en esta obra tan importante para la seguridad de todos aquellos que nos conducimos en vehículos, tenga tanta falencia y que terminemos la obra termine tan rechazada por los propios vecinos. Es decir, uno en la primera etapa de la obra trataba por todos los medios de explicarle a los vecinos que era una obra de interés general, que iban a tener algunas molestias, pero que esa molestia se tenía que superar por este interés general, que era una obra estratégica para toda la ciudad, no solamente porque jerarquiza el ingreso a la ciudad, sino porque da mayor seguridad y porque permite que no se inunde más todo ese sector a partir de la inclusión de una obra de desagüe que hemos solicitado nosotros, y que hay que decir que en ese aspecto sí fue recepcionada por la provincia, y hoy, con relación a lo que era el proyecto original, la situación mejoró en cuanto al escurrimiento de las aguas, resolviendo grandes problemas que tenía la vecinal Dos Rutas, la vecinal San Martín y propiamente ese sector. Pero la verdad que después de tantos años seguir pidiéndole a los vecinos, por un lado, paciencia, pero aparte que la obra en sí tenga estas dificultades, es de una torpeza increíble. Si no, yo no puedo entender cómo desde el gobierno provincial el ministerio no toma la nota de vida y de una vez por todas garantice lo que tiene que garantizar, que es algo muy sencillo. ¿Y cuál es el problema que nosotros vemos? la empresa que fue la ganadora de esta licitación, la Ruta 19, se dividió en 5 paquetes. Lamentablemente a nosotros nos tocó el peor paquete en términos, o 5 sectores, ¿no? En términos de que la empresa que está construyéndola no estuvo a la altura de la circunstancia, independientemente de lo que ellos puedan alegar como dificultades que tuvieron, porque seguramente tendrán alguna excusa, pero no se estuvo a la altura de la circunstancia. Pero por otro lado, lamentablemente nos tocó el sector más demorado, porque también hay que decir, más allá de la opinión que cada uno tiene, yo creo que la obra en otros sectores también presenta falencias, quizás no tan importantes, pero presenta falencias en sí mismo. Este sector que nos toca a nosotros, este kilómetro y medio, es la más demorada, tiene falencia y no nos dan respuesta con cada uno de estos reclamos que están haciendo. Después, la calidad de la construcción, la verdad que en algunos sectores es vergonzoso. Los cordones parece que están, los moldes que tienen, digamos, no, parece que no utilizaron molde. Hoy mismo están construyendo algunos cordones que faltaban y realmente es lamentable las terminaciones que tienen. Pero bueno, por estas situaciones que estamos permanentemente reclamando, no logramos ya hace mucho tiempo que las autoridades responsables participen de reuniones con los vecinos. Hace mucho tiempo que no la tienen, y con nosotros aproximadamente hace 2 años que no tenemos una reunión con los responsables, sí con el inspector de obra. Nos vamos enterando del avance de las obras, lamentablemente, muchas veces cuando las cosas ya están comenzadas, y después más difícil que se atienda nuestro reclamo. Pero bueno, lo seguiremos haciendo y utilizando todas las herramientas necesarias para que de una vez por todas no solamente se termine la obra, sino que se haga de la forma que corresponde, ¿no? Intendente Fabián Paloliver, como siempre le agradecemos la amabilidad para con la radio pública. Estamos atentos y ya los micrófonos abiertos para seguir obviamente poniendo este tema de manifiesto y que rápidamente la provincia pueda terminar con esas obras allí, por todos estos motivos que ya hemos charlado durante la nota. Le mandamos un fuerte abrazo desde Radio Nacional Santa Fe. Gracias, hasta cualquier momento. La palabra de Fabián Paloliver, el intendente de la ciudad de Santo Tomé, que nos ha contado sobre estos reclamos ante las demoras y falencias en algunas obras inconclusas sobre el tramo urbano de la Ruta Nacional 19, que todavía no fueron culminadas por la provincia de Santa Fe y que está trayendo serios inconvenientes allí en esta vecina ciudad del departamento de la capital. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Cuando está mal, si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que el teléfono contesta. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. No me hablen del camino del diablo, de la búsqueda de lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. Ana, Ana. La agrupación Hit interpretó La calle es su lugar. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar líneas de comunicación y también algunos títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Estás escuchando Síntesis de la Región, estás en la radio pública, en la AM540, en la FM102.9 y estamos también a través de nuestros compañeros corresponsales en más de 50 puntos, pueblos, parajes, ciudades de la provincia de Santa Fe, haciendo juntos este Síntesis de la Región. Por eso, si te sentís identificado y crees que algún tema importante de tu pueblo y tu ciudad tiene que ser abordado en Síntesis de la Región, nos puedes escribir al 0342-155-4836-42. 0342, recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, nos escribís, nos llamás, 155-4836-42. Y Diego decía del portal más completo de la región. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, más de 14 noticias que de manera diaria van contando las particularidades políticas, económicas, los problemas coyunturales, estructurales, industria, comercio de la bota santafesina. Y algunos títulos importantes para leer, para escuchar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, esto que decía Diego al comienzo de la mañana, ¿no? La reunión entre el jefe de gabinete a nivel nacional, que en menos de 72 horas estuvo aquí en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de Capitanich y esta reunión con el gobernador Antonio Bonfatti en diferentes temas de avance en varios proyectos para la provincia de Santa Fe. Están cada uno de ellos detallados en esta nota que podés encontrar en Síntesis de la Región. Una nota que seguramente nos va a llevar en algún momento a la ciudad de Rafaela, a la Perla del Oeste, porque van a comenzar con la generación de biometano a la ciudad de Rafaela tiene permanentemente sorpresas en lo que se refiere a innovaciones tecnológicas y desarrollos científicos, pero por allí no todos tienen la difusión que en realidad se merecen, por eso te invitamos a que visites nuestro portal digital. Por eso es que, bueno, se conoció esta instalación de un biogestor en el Parque Tecnológico de Reciclado de Rafaela, que comenzó a indagar sobre este tema de tanta trascendencia a nivel país. Pero allí, en la ciudad de Rafaela, van a comenzar con la generación entonces de biometano. Otro de los títulos importantes, por ejemplo, porque nosotros pasamos del departamento Castellanos al sur de la provincia de Luis Palacios, porque allí hay una empresa que estaba en crisis, una venta que se frustró y ahora le está tocando la puerta a tribunales. Estamos hablando de los gerenciadores de Vulcamet, que han solicitado el concurso preventivo de acreedores, aunque el expediente todavía no fue habilitado por la justicia. Esta autopartista de allí, de Luis Palacios, acumula algunos cheques rechazados por casi 14 millones de pesos y, bueno, deudas, como ustedes se imaginarán, no solamente a los bancos, sino también que al fisco. Así todo, la acería sigue operando casi en un 50% de su capacidad con un plantel de 60 empleados. Algunos de los títulos que puedes encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Y esto que comentábamos también, ¿no? Han confirmado la condena 20 años por el asesinato del intendente de Vera. Estamos hablando del empresario Héctor Trenagi, que deberá cumplir la condena por el asesinato del intendente Raúl Seco Encina, ocurrido allá por diciembre del año 2008. Algunos de los títulos que tienen que ver con la industria, con la política, con la cultura, porque, por ejemplo, también tenemos algunos de nuestros títulos a lo que se refiere a premios a huerteros y huerteras agroecológicos, porque a lo mejor no se enteraron varios medios de comunicación, pero unos 200 emprendedores agroecológicos referentes en esta materia, referentes en instituciones que aportaron a la consolidación de esta práctica, fueron premiados por la Municipalidad de Rosario, fueron premiados por el INTA y también fueron premiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que estaban muy contentos los huerteros y huerteras agroecológicas de una ciudad tan grande, la más poblada de la provincia de Santa Fe, como es la ciudad de Rosario. Bien, algunos de los títulos entonces que tenemos para contarles o que ustedes pueden encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, pero en un ratito vamos a seguir repasando algunos títulos más, si es que nos queda tiempo, porque, como decimos, cada semana tenemos aquí el micro habitual de el Renatea. Está, como siempre, para charlar con nosotros, Patricia Escudero. ¿Cómo te va, Pato? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Hace unos días que no nos vemos. Unos días largos. Pero bueno, ¿cómo andamos? Ya, ¿todo bien? Estaba extrañando. Todo bien, todo bien. Como siempre, en actividad permanente. Actividad permanente, con un montón de cosas en curso, un montón de cosas nuevas que empezaron, de actividades, como siempre, hablando del tema de capacitación, ¿no? Que es el área que yo coordino. Bueno, con respecto a, tengo varias novedades con respecto al Progresar. Ingresaron 180 jóvenes más de las localidades de Villocampo, Lanteri y Ibera. Son dos cursos en cada una de las localidades de 30 jóvenes. En que estos jóvenes van a empezar como en los otros cursos, en lo que es el tema de orientación profesional, después promoción de derechos, y después ellos mismos se van encaminando en las temáticas que realmente les interesa, que puede ser un oficio de lo que es el tema del trabajo agrario, de la zona rural, inserción laboral en estas actividades específicas, o cualquier otra también temática que a ellos les interese, porque como habíamos hablado en los encuentros anteriores, nuestro objetivo es la inserción laboral, la integración, que los chicos puedan, digamos, realmente elegir cuál es su vocación y bueno, y adaptarnos nosotros con los contenidos que tenemos a esas necesidades, ¿no? Porque no todos los chicos probablemente quieran seguir haciendo el trabajo dentro del ámbito de lo rural. Así que tenemos ya 406 jóvenes en actividad de capacitación del Progresar, o sea que es muchísimo porque digamos, lo que es, sabemos que las escuelas contienen a estos chicos, sobre todo aquellos que vuelven a retomar la escuela, pero realmente no pensábamos que íbamos a tener tanta demanda por fuera de las escuelas, cosa que nos da esta satisfacción, porque desde un organismo del Estado se está cubriendo quizás todo lo que los otros organismos del Estado no pueden cubrir para llegar a todos los jóvenes, ¿no? Uh-huh. A los jóvenes sobre todo de las zonas rurales, que son aquellos que menos posibilidades tienen de acceder a organismos estatales de estudio o a lo mejor por X motivo, porque trabajan y no pueden acceder a la escuela, bueno, tienen este espacio de contención. Y en esto, Pato, también preguntarte cómo vienen las relaciones con los capacitadores en función de tantos pibes que se van sumando. Algo habíamos charlado la última visita cuando estuvieron con José Arosio, con el titular de Renatea, que venía también un trabajo ahora totalmente de profundizar con los capacitadores a totalmente partir de... Mira, el tema, nosotros en Renatea, en los cursos que tenemos en algunos, tenemos capacitadores, y estos capacitadores son los que nos transmiten cuáles son las expectativas de los jóvenes. Ahora estamos contratando 3 capacitadores más en la zona norte para estos 3 cursos, para estos, digamos, serían 6 cursos porque son 6 grupos de estas 3 localidades. También tenemos mucha relación con los docentes de las escuelas, porque hay un grupo, yo les contaba que estábamos trabajando con las escuelas EFA de la zona norte, que nos están planteando a los docentes la necesidad de ellos planificar las capacitaciones que vayan surgiendo de las necesidades de los chicos. Han hecho, como les contaba la vez pasada, diagnósticos participativos, en donde han salido una diversidad de temáticas de interés de los jóvenes, pero también han incorporado a las necesidades trabajar temáticas de promoción de derechos y contenidos transversales como lo que es género, trabajo infantil, violencia. Mucho salió el tema de violencia institucional, violencia de género, tema adicciones. O sea, salieron muchas temáticas transversales que los chicos quieren trabajarlas, además de lo que es los contenidos de orientación laboral. Y los docentes entusiasmadísimos, porque algunos me proponen cosas nuevas, van planificando. Nosotros estamos abiertos a esto, digamos, porque tenemos la posibilidad de que si hay una propuesta nueva de un docente y que surge de los deseos de los chicos, de lo que piden los chicos, bueno, nosotros lo tomamos, lo vemos, lo analizamos y no hay problema de que se implemente, ¿no? Les quería contar otra novedad. Bueno, fuera de lo que es el Progresar, que la verdad que para nosotros fue una satisfacción, porque realmente en tan poco tiempo, ¿se acuerdan cuando llegamos acá? Apenas estábamos con unos grupitos de Progresar que recién empezábamos, y alfabetización era lo más fuerte que teníamos en Renatea, porque fue lo que primero empezamos. Y bueno, y esto ha avanzado muchísimo, y bueno, capacitaciones específicas de todo tipo, tema de contadores, equipos territoriales. Pero les cuento que el 8 y 9 viajamos al Congreso de la Nación a una graduación nacional. Todos los graduados hasta ahora, pero digamos, hemos seleccionado un grupito acá en Santa Fe y en otras localidades, porque nos pusieron límite, porque es imposible, digamos, claro, que viajen todos, de todo el país, van a ir al Congreso de la Nación a hacer una graduación nacional, donde va a estar funcionarios públicos del gobierno nacional presentes. Todavía no sabemos si va a estar Cristina, pero a lo mejor, quién sabe, ojalá. El presidente de la Cámara de Diputados va a estar también presente, y va a ser una graduación en donde ellos tengan la posibilidad de leer una carta. Nosotros en la evaluación, lo que les hicimos como evaluación es escribir una carta a un ser querido o a alguien que ellos quisieran contarle algo, pedirles algo, y eso era la forma de evaluar que ellos aprendían a leer y a escribir. Y después se las hacíamos leer, a modo de poder corroborar que realmente habían, digamos, logrado los objetivos. Y bueno, van a tener que llevar su carta y van a seleccionar algunas cartas para que la lean frente a todo el auditorio del Congreso. Va a ser en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, esperamos que realmente sea un intercambio interesante, ¿no? Que ellos puedan ver, inclusive la gente de la comunidad, que no... probablemente muchos nunca hayan ido a un lugar como este, ¿no? Vamos a recorrer el Congreso, vamos a hacer un recorrido turístico también, va a haber un encuentro de intercambio, una cena con todos los graduados que participen. Va a ser, la verdad, que algo, inclusive van a ir también los facilitadores, así que va a ser una experiencia bastante importante, única, digamos, la primera vez que se hace, ¿no? Uh-huh. 8 y 9 de octubre. 8 y 9 de octubre. Sale un colectivo de acá Santa Fe, con gente, también va a pasar por Rosario. Somos aproximadamente 25 personas las que vamos a ir. Nos limitaron el número, bueno, tendríamos que haber ido más, porque son 17 los graduados los graduados que tenemos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que hacer un sorteo. Uh-huh. Y en esto, preguntarte, porque está bueno esto que decís de una grabación nacional, esta posibilidad de viajar, esta posibilidad de seguir manteniendo los vínculos, pero te pregunto cómo es el contacto que ustedes siguen manteniendo después con los graduados de cada uno de estos cursos. ¿Cuál es la relación que se va generando a futuro una vez que terminan, que se reciben? Uh-huh. Mira, en el caso de acá de Santa Fe, de la colonia de la comunidad Mocoví de Recreo, un grupito que son los más jóvenes y que uh-huh. y que ya habían tenido una experiencia de escolaridad, que digamos que en realidad ya habían al abandonar hacían bastante tiempo, tenían como olvidado los contenidos aprendidos y tuvieron que como un poco empezar de nuevo, pero ya tenían digamos un nivel más avanzado de lo que es la lectoescritura. Decidimos pasarlos al Progresar, pero en lo que es la capacitación laboral. Y ya desde hace un mes están capacitándose en lo que es orientación profesional. Que estos son 4 de las personas que se graduaron en alfabetización, 4 jóvenes. Y después el resto seguimos con lo que se llama Vos Podés, que es como una profundización de alfabetización, pero ya con empezar a entrenar otras cuestiones que tienen que ver con la matemática, geografía, historia, más lo que es la alfabetización, pero más avanzada, digamos. Así que ya, digamos, no cortamos la relación con los graduados, seguimos trabajando con ellos. Pato, ¿y los graduados cuando se enteran de la participación que van a tener en los primeros días de octubre, cómo lo reciben? Bueno, lo se quieren matar entre ellos porque quieren ir todos, pero bueno, ahora lo que hicimos es, para no decir vos te lo mereces más o menos, porque eso no está bien, digamos, aparte no es así, todos se lo merecen porque todos han realmente participado y activamente, vamos a hacer un sorteo, lamentablemente, porque no pueden ir todos. Son 17 y apenas van a quedar 6 o 7 lugares para ellos porque van también los facilitadores y entonces vamos a tener que hacer así. Pero bueno, por ahora están contentísimos, después vamos a ver. Pero la verdad que emocionados, ya están preparando todo, qué es lo que se van a poner, qué van a llevar, a dónde van a ir. Muy entusiasmada. Uh-huh. Por ahí la radio tiene eso, que nos olvidamos de ciertas cuestiones, pero por ejemplo podemos repetir las edades, la variabilidad de edades que se reciben. Mira, a través de este en programa. En lo que es de alfabetización, uh-huh. hemos tenido, si bien es a partir de los 18 años, por una cuestión de que se entiende que los chicos, los jóvenes tienen que ir a la escuela hasta los 17, 18 años, a partir, vamos a poner de los 17 años, porque están contenidos dentro del ámbito de la educación formal. Nosotros hemos aceptado, por ejemplo, chicas de 14, de 15 años, y hemos tenido una señora de 80, 85 años, que por eso digo, esto es un programa que realmente logra una integración generacional, una integración también social, en el sentido de que hoy esta gente que va a ir al Congreso de la Nación, que nunca a lo mejor quizás tenga la posibilidad de acceder de otra manera, ¿no? Las más jóvenes que han participado en general han sido chicas que por se acuerdan que les contaba yo por el tema de tener hijos desde muy pequeñas, ser madres, no pueden continuar la escuela y bueno, ese es el único, para ellas ha sido el único lugar de contención dentro de la comunidad, ¿no? Así que bueno, tenemos esas edades. Pato, y volviendo un poquito más con respecto al Progresar, nos comentabas, sí. Vera, Villa Ocampo y Lanteri son los últimos 3 lugares que se integraron, sí. Pero después tenemos en Montevera, Recreo, Alto Verde, o sea en La Boca, San Javier, Colonia Teresa, que estuvimos la semana pasada en Colonia Teresa, espectacular la experiencia, porque dimos un taller, lo di yo al taller porque a veces cuando voy aprovecho. Después tenemos SPIM, kilómetro 50, Colonia Durán, La Sarita, Reconquista, Tostado, ay, espero no olvidarme de ninguna, Villa Minetti, bueno, en definitiva, bueno, los departamentos Vera, del Lanteri, centro norte. Y, sí, todas las localidades del centro norte. Hoy me viene sin el machete porque por eso no me acuerdo, pero son muchas, la verdad, que muchísimas las localidades a las que estamos llegando, así que contentísimo. Nos vamos. Nos estamos despidiendo. Le vamos a agradecer a Patricia, como siempre, esto, por la amabilidad de venir a visitarnos para profundizar la semana que viene todo totalmente, esto que nos parece importante. Totalmente. Excelentes noticias que nos traen los amigos de El Renatea, sobre todo sobre los pibes que se van sumando al progresar, sobre lo que será este viaje a Buenos Aires para una graduación nacional. Así que te esperamos la semana que viene, dale, con más novedades, dale, y con buenas noticias como esta. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Les contamos que Cielo Saracio ha estado en la producción y en la coordinación del programa del día de hoy, que Luciano Fraga ha sido nuestro operador, que nos ha acompañado en la operación técnica, que han estado los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que nosotros volvemos mañana una vez más para hacerles compañía en estas dos horas de radio que simplemente hemos denominado Síntesis de la Región. Sentado en la playa mirando el atardecer, todo es tan distinto, no sé bien qué hacer. El sol se está yendo hacia otro lugar, todo parece tan frío si no estás. Caminando solo ya no hay nadie alrededor, solo estrellas en el cielo, el mar y yo. Pintaré tu nombre en mi corazón, envidiaba nuestro amor. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.